106. Y tenemos que agradecerle muchísimo al doctor César Melazo, que es el titular del Juzgado de Garantías número 2 de La Plata, por comunicarse con nosotros, este humilde medio de comunicación que tenemos aquí en el interior. Doctor, muchas gracias. Por favor, a ustedes. Doctor, bueno, entendemos que está usted llevando adelante la causa por el caso Ollanart y queríamos saber cuáles son las últimas novedades. La causa, la investigación la lleva adelante la fiscal de Saladillo, la doctora Ortel. Perfecto. Conjuntamente con el personal policial, que son los auxiliares de la fiscalía, que han trabajado y trabajan desde el hecho lamentable que ha sucedido en la comunidad, con las autoridades importantes. Está el jefe de la delegación, o sea, jefe de investigaciones de La Plata, y creo que estuvo el director de investigaciones también. Uh-huh. Ha estado el jefe de policía trabajando en la zona. Mire, hay un pedido de detención solicitado por la señora agente fiscal, que lamentablemente se ha filtrado el nombre de, sí, de la persona a buscar. Todavía el juzgado no lo ha resuelto en forma positiva. Estamos analizando si están los elementos necesarios, si se trata o no, a uh-huh, nuestro entender, del sospechoso, con los elementos que están agregados a la causa. Y lo que sí es de resaltar que lamentablemente las compañías de teléfono, las telefónicas, no brindan información a los juzgados o a la fiscalía en los fines de semana largos, ni siquiera en los fines de semana, lo cual es una queja que debemos hacer al poder político. Uh-huh. Porque un hecho de tanta trascendencia como un homicidio para cualquier comunidad, estamos a veces a la espera de una información que puede ser valedera para tener otra hipótesis o aumentar el grado de certeza en la hipótesis que se viene trabajando en la de buscar a los sospechosos de los delitos, ¿no? Ajá. Esto es de resaltar, que no es, digamos, una demora de la fiscalía o de la policía, que han trabajado en la colección de la prueba y en todos los elementos que fueron surgiendo de las distintas testimoniales que se han recibido en la comunidad en forma inmediata, pero no hemos tenido todavía los resultados, y por eso la espera también del juzgado en cuanto a ver la posibilidad si la fiscalía o la policía aporta alguno de estos mismos, ¿no?, que le estoy mencionando. Uh-huh. ¿Cuáles son las diligencias que se han llevado a cabo en base a este caso? ¿Qué cosas se han hecho? Mire, la investigación está a cargo de la fiscal. Nosotros, sí, resolvemos solamente el pedido si está ajustado a derecho o no. Lo que se puede imaginar cualquier comunidad en un hecho. Se investiga absolutamente todo, desde lo pericial, a ver los móviles pertinentes y el grado de sospecha que se pueda tener para una u otra persona, ¿no? Con esto quiero decir que se han recibido diferentes declaraciones testimoniales y estamos a la espera de informaciones técnicas y también de informaciones de pericias que se han efectuado sobre, por ejemplo, el cuerpo de la víctima. Uh-huh. ¿Cuál es el trabajo, en este caso, para que nos enteremos un poco más también desde la comunidad, cuál es el trabajo del juez de garantías en una causa como esta? El juez de garantías resuelve los planteos entre las partes. Ajá. Entre las partes se refiere el proceso entre la fiscalía y la defensa. La fiscalía es la que instruye, la que colecta la prueba, la que junta todos los elementos como para pedir una medida de coerción. Esto es un allanamiento para poder ingresar a una vivienda, una detención para poder detener una persona, etcétera. Eso se lo pide al juez de garantías. Uh-huh. El juez de garantías resuelve, uh-huh, que ese pedido sea lo suficientemente ajustado a derecho, de acuerdo a lo que dicen nuestros códigos, de acuerdo a lo que dice la Constitución, y poder detener a una persona y mantenerla en ese estado hasta tanto se haga un juicio, ¿no? Perfecto. Doctor, ¿cómo se entera que se, no sé si en este caso particular, pero cómo se entera usted que se filtran los nombres? Y yo me enteré por la prensa, que estábamos, teníamos una, claro, persona con un pedido de detención y estaba, claro, dando vuelta el nombre, ¿verdad? Claro. Está bien, se filtra, es lógico, más en una comunidad chica tal vez, donde los propios testigos han aportado algunos datos o algunos testigos, es lógico que salga a la luz, ¿no? Pero uh-huh, bueno, a la hora de la investigación a veces complica por el hecho de la localización del mismo cuando está la orden hecha. Claro. Estamos dialogando con el doctor César Melazo, que es el juez de garantías de la causa de Marisol Ollanard. Doctor, también, la verdad que se me agolpan un montonazo de preguntas para hacerle, entre las cuales tienen que ver lo que usted, retomando lo que usted decía al principio, usted todavía no tiene elementos para decidir si va a detener a alguien todavía. No. Yo no le dije eso. Leyendo la causa detenidamente con mis secretarios. Sí. Detenidamente se refiere. Recién en el día de ayer llegó la causa al juzgado. Ajá. Y nosotros estamos con distintos juicios orales. Sí. Y distintas actividades propias del juzgado a la salida de un turno. Con lo cual, bueno, vamos a seguir mirándola y estudiando la causa en estos días que nos da el margen legal, ¿no? Que son 5. Claro. Bueno, no sé si a usted le gustaría agregar algo, porque no, yo soy un lego. Tranquilidad lego a la comunidad, que cuanto menos la policía, y por supuesto, si hubiera algún otro dato de sus oyentes, sí, que pudieran aportar, no son pocos ni menos lo que puedan saber o decir. Está el doctor Cantarini, que es el jefe de lo que era antes una brigada de investigaciones, hoy es la llamada DDI, sí, localizado en Saladillo, y aporten todos los datos que son válidos y certeros, más allá de la hipótesis que se está trabajando, por más que piensen que se trata de otra, nada se descarta, todo se trabaja y todo se junta. Claro, ¿esa hipótesis se puede hacer pública o es cuestión secreto del proceso? No es conveniente hasta el momento, como para no entorpecer las propias investigaciones, ¿verdad? Claro. Así que estamos a la espera de estos resultados. Doctor, yo le quiero agradecer muchísimo que se haya tomado estos minutos para dialogar con la comunidad de Saladillo y de la zona. Ha sido usted muy amable y muy generoso. Tiene mis datos, mi teléfono, cualquier inconveniente que le pueda aclarar, y llámenos acá en el juzgado, lo vamos a atender. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un placer, hasta luego. Ahí estábamos entonces con la palabra del juez de garantías de la causa, el doctor César Melazo, que gentilmente nos ha concedido esta nota para saber más sobre el caso de Marisol Ollanard. Bueno, habla hasta donde puede hablar, ¿no? El juez de garantías.